estás escuchando Push Star. He's into that spiritual stuff. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual, y estamos arrancando el programa 108, otro programa como ya es costumbre en vivo, a través de Reset MX todos los jueves. Ya saben, y también, bueno, si no nos están escuchando en vivo, ya saben que de todas formas les agradecemos su apoyo, que nos estén descargando semana con semana. Y si no, siempre la recomendación es que estén en vivo, es más a gusto. Sirve que platican con el invitado que tenemos cada semana, que interactúan en vivo, y pues bueno, les agradezco a todos los que nos han apoyado en estos añitos que hemos tenido programa cada semana. Y pues bueno, por aquí va a estar interesante esta noche. Antes que nada, recordarle las formas de contactarnos y de interactuar. No importa que no estén escuchando en vivo, seguimos escuchando todas sus sugerencias, sus preguntas. Canalizamos a nuestros invitados sus malestares o cosas que quieran compartir con ellos. Muy fácil, en Twitter nos encuentra como @elpushstart, y en Facebook nos encuentra como facebook.com/elpushstart. Por ahí síganos la pista. Ya saben que cada lunes, por ahí en la tarde, en la nochecita, estamos anunciando el invitado que vamos a tener en la semana, así que atentos. Y pues bueno, para entrar en materia, esta noche tenemos otro gran invitadazo, un mexicano muy orgulloso. Y pues bueno, alguien que queremos invitar desde cuando, súper sencillo. Y pues bueno, mejor conocido como el buen nombre de mortal del buen Vaca, es Daniel Cuellar, para que lo vayan ubicando. Y pues bueno, Vaca, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido aquí al Push Star, brother. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, estoy muy contento con ustedes. Gracias, Daniel. Y pues bueno, la biografía en Twitter del buen Daniel dice: CEO de Vaca.com, director de comunidades en Campus Party, conferenciante, le encanta Dragon Ball, los Danoninos y Batman. Y pues bueno, Daniel, gracias otra vez por estar. Y nos gustaría que, bueno, ya es costumbre que aquí en el programa, que el invitado se presente un poco, nos platique un poco de lo que ha hecho, en este caso tú, en medios digitales, o un poquito de tu historia, para que aquellos despistados que igual no te ubican tanto, te vayan agarrando cariño, por así decirlo. Y brother, no sé si nos podrías contar, cuéntanos un poquito de tu historia, qué has hecho, por qué has sido tu éxito en medios digitales. Cuéntanos un poco, Vaca, por favor, para que te vayamos conociendo más en la comunidad del Push Start. Bueno, yo me inicié como programador por ahí de los 13 años más o menos, 13, 14 años, fui programador de los foros de yupi.com, que ya ni existen, ya es parte de Prodigy MSN, y pues tenía algún foro famosillo por ahí que se llamó Zona Juárez. Me llegaron muchas demandas, pero como era menor de edad, pues no pudieron hacerme nada en ese entonces. Y hace 9 años más o menos empecé con Vaca.com, ya van casi 10 años. Si has visto porno en internet o si has descargado algo, seguramente te has pasado por Vaca.com. Normalmente llegan por las descargas, pero se quedan por la comunidad. Ahorita, bueno, pues por las redes sociales y todo eso, a veces las comunidades no se ven tanto por Facebook y por Twitter y eso, pero las comunidades siguen creciendo al mismo ritmo que antes. Y bueno, pues como tengo en este momento la comunidad más grande en cuanto a los eventos, a las que asisten a eventos como Campus Party y todo eso, Movistar me designó para Campus Party como el director de comunidades en México. Entonces yo me dedico a hablar con los líderes de las comunidades, que casi a todos los conozco por el tiempo que llevo en el medio, y pues hablo con ellos, veo que podemos implementar a partir de las ideas de los líderes en Campus Party. Y afortunadamente en México, a partir de que yo entré a Campus Party México, todas las ideas que hemos tenido para Campus Party de parte de los desarrolladores mexicanos y de parte de los líderes mexicanos, todo se ha implementado a nivel mundial en Campus Party. Entonces eso es un orgullo para los líderes de comunidades mexicanos, que todo lo que ha salido de los líderes de aquí se ha implementado hasta en Londres. Increíble. Vaca, ya nos platicaste un poquito de tu, bueno, un breve descripción de tu caso de éxito en este caso, pero nos gustaría que nos vamos un poquito más atrás y que nos platicaras un poco de cómo fue tu inicio por el gusto de la programación de medios digitales, que nos fueras platicando un poquito como tu inquietud, tal vez empezado desde muy pequeño, o que nos contaras un poquito alguna curiosidad, porque luego llega a suceder que la gente llega a ciertos lugares por accidentes, casualidades, o no sé, pero cuéntanos tu historia un poquito. Desde chico tenías como este gusto por la tecnología. Fue mero accidente. De hecho, yo siempre quise ser matemático desde niño. Me encantan las matemáticas y me encantan los acertijos matemáticos y todo el tiempo lo estoy haciendo. Pero un día, en un estudio de la UNAM, en una un experimento que estaba haciendo la UNAM, estaba yendo hacia las secundarias y escogía a las personas mediante un examen que ellos hacían, las personas que pudieran aprender más fácil tecnología con métodos autodidactas. Entonces nos reclutaron a varios de muchas secundarias y pues ahí me tenían con la computadora todo el tiempo aprendiendo, y el ejercicio final resultó ser hacer una página web. Pues entonces yo estaba todo ilusionado por hacer mi página web y explotó la huelga de la UNAM. Entonces ya no se pudo hacer nada y yo me quedé todo traumado. Entonces me fui a la feria del libro y empecé a comprar libros de HTML y eso. Y pues ya de las matemáticas no fue tan difícil brincar a la programación porque es pura lógica. Pero pues ya de ahí empecé y yo quería ser matemático en sí, pero pues se me cruzó la informática y me encanta. Wow. Y es lo que hemos visto con muchos de nuestros invitados, que dependiendo de como esos accidentes, como tú mencionas, pues terminan en este caso en medios digitales, ¿no? Y qué padre que esa curiosidad te la despierten, y es interesante ver cada una de las historias de nuestros invitados. Vaca, ya mencionaste, tienes la comunidad más grande y de las más, no sé cómo decirlo, como entrañables, que se llevan súper bien. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, qué has sentido tú al ver crecer tu gran comunidad, qué se siente estar, por ejemplo, en la Campus Party y ver que la gente quiere conocerte, quiere platicar, se pelean por los stickers estos metálicos que son tan famosos. Y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, tu sentir con esta comunidad que has creado desde hace ya un buen tiempo. Bueno, pues es rarísimo, porque los primeros 4 o 5 años de Vaca yo no salía para nada, es decir, yo era ratita en mi cuarto y todo lo hacía desde ahí. Y a pesar de que sí se ganaba algo, pues yo no salía, no era público. Público me refiero a como hizo Pixel o como gente así que siempre va a los eventos, etcétera. Entonces pues empecé a ir a Campus Party y a otros eventos, y la gente me conocía y me pedía autógrafo y me pedía stickers, y a mí se me hace súper raro, me siento pues súper normal y hago lo que más me gusta. Pero pues, no sé, es padre que la gente reconozca tu trabajo. A algunas personas sí he visto, sobre todo porque soy director de comunidades, he visto que a algunas personas se les sube un poco cuando les pasa eso. Pero pues si mantienes la sencillez, pues siempre vas a estar ahí. Y he visto como mucha competencia pasar y morir cerca de mí, y nosotros ahí seguimos, y la verdad es que se siente muy chido. Y pues no sé, es padre, es claro. Bonito. Sí, ahorita que comentaste esto de las comunidades, ¿qué tan complejo es ahora tú que ya estás ahí en lo de Campus Party, organizar, o ya tienes tu metodología, ya mencionaste que ya se implementó en otros campus a nivel mundial, ¿te costó trabajo implementar todo esto, o cómo fue tu proceso de organizar a las masas, a los geeks, a todos estos chicos que también son fanáticos de los medios digitales, de la tecnología? ¿Fue complicado, Daniel? Pues afortunadamente siempre he llegado yo con mucho respeto, y sobre todo trato de llegar con la mayor sencillez posible a la gente. tanto a la gente que son los usuarios, que se les debe todo el respeto, como a mis compañeros líderes de comunidades. Entonces, ya cuando yo llegué a ser director de comunidades de Campus Party, era porque ya casi todos me conocían y me guardan cierto respeto. Entonces, digamos que son cosas que no cualquiera podría hacer, no por las habilidades, sino porque, por ejemplo, si se va a requerir algunos 10 líderes, por ejemplo, para una junta especial, normalmente lo que el director haría sería les mandaría un mail, se espera a que contesten y les convoca y todo. Y yo simplemente bajo a la arena del Campus Party y choco su mano y ¿qué onda, güey? Y ahí están. Entonces, claro, para mí es fácil. Y ya implementar todo lo demás, pues sí fue un poco pesado, como las conferencias nocturnas y todo eso. Pero creo que ha salido bien. Y digo, modestia aparte, ha salido bien por el equipo de trabajo que tengo, porque son muy profesionales. Y pues por las comunidades que se han rifado totalmente. Claro, ¿no? Oye, y ahorita que estamos tocando otra vez lo de las comunidades, ¿cuál es tu percepción aquí en México con toda esta comunidad de gente que quiere adentrarse, ya sea como programador, diseñador, tantas posibilidades que hay en medios digitales? ¿Cómo lo ves? ¿Está creciendo? ¿Se estancó? ¿Ahí la llevamos? ¿Qué les faltaría? En comparación como en otros países, no sé si igual tú te hayan dicho por ahí el dato o algo de cómo va México con estas ganas de impulsarle el medio tecnológico. Desgraciadamente, cada quien puede tener su opinión y es muy curioso porque igual me la puede debatir cualquier persona. Como una perspectiva muy personal, es que las comunidades iban creciendo súper, súper bien, y después de Facebook, por ejemplo, que capta bastante de toda la publicidad que se vende en internet, es difícil iniciar una página si no eras conocido, un poquito conocido antes. De todos modos se puede, con bastante trabajo y todo, precisamente desde las redes sociales, explotándolo. Pero sí es un poco más difícil. Sin embargo, las redes sociales, a final de cuentas, se nutren de contenido hecho por las comunidades y por los foros y los blogs y todo eso. Entonces, llega un punto que es como una relación amorosa, que en algún momento ya dejan de poder platicar porque ya se dijeron todo. Entonces hay que innovar, y las mismas redes sociales van a necesitar en algún momento dado, en México, en otros lados ya se está haciendo, de esos blogs, y que esos blogs crezcan. Ahorita se está viendo mucho que están saliendo líderes de opinión, bloggers, youtubers y todo eso, que igual no tienen tanta calidad en su contenido, pero por algo se empieza. Claro, sí, y ahorita que mencionas esto, creo que en Latinoamérica, no solamente en México, tiene, como mencionas, ¿no?, muchos líderes de opinión o gente muy popular en redes, pero hay una tendencia o una percepción en la mayoría, ¿no? Que ok, son famosos y jalan mucha gente, pero la calidad del contenido sigue como faltando. ¿Tú qué crees que si realmente merecemos ese contenido de buena calidad, o realmente es para lo que estamos preparados actualmente con el nivel, o crees que poco a poco vaya mejorando, o cómo lo ves tú, Daniel? Pues la verdad es que todos tenemos lo que nos merecemos, aunque suena muy feo, pero es que de una generación que viene de ver Televisa y TV Azteca y todo eso, bueno, pues es como el video, es como lo que más rápido se digiere y todo eso. Y por ejemplo, en España, en Europa en general, pues tienes a gente como Enrique Dans haciendo sus blogs, que son respetadísimos y son importantísimos incluso para hacer las legislaciones y todo eso. Yo creo que no soy tan pesimista en el sentido de que en algún momento se va a tener que dar el cambio hacia algo de más calidad, pero sí veo que en este momento, pues las personas que más están jalando gente no son precisamente las que tienen mejor contenido, y son más bien lo que se parece más a lo que se hace en televisión. Entonces, pues bueno, es un punto de vista muy personal. Hay gente como Storlak, por ejemplo, que nos hemos hecho amigos hace poco realmente, y veo que a pesar de que le echa mucha guasa y todo eso, realmente hace reseñas buenas y realmente mete cosas de calidad. Entonces, pues creo que por algo se empieza. Y con gente como él vamos bien. Claro, ¿no? Y ahorita que mencionaste al buen Zorlak, tienes razón, ¿no? Como que muchos han agarrado esta estrategia como de, no sé si se puede decir ocultar o como disfrazar el buen contenido, pero con estas ondas de humor un poco más chuscas, hacerlas un poquito más digeribles para que la gente que igual no está tan acostumbrada como a un contenido tal vez más denso, más espeso, donde se tiene como que pensar un poquito más, van atrayendo poco a poco a estas personas, ¿no? Que están entrando en medios digitales, que utilizan cada vez más Facebook, que consumen cada vez más minutos de YouTube día con día. Creo que esta es una buena estrategia, ¿no? Daniel, que vayan como atrayendo, seduciendo poco a poco al en este caso, al espectador en internet con esto, ¿no? Un poquito disfrazándolo, pero... Sí, y es la misma estrategia de... Sí, es la misma estrategia de los cómics, ¿no? O sea, si les pones dibujitos, si les pones una buena trama, igual se van a estar viendo y viendo y viendo, y al final pues es cultura de alguna u otra forma. Claro. Y bueno, afortunadamente hablando de Zorlak en específico, me gusta mucho que esta nueva generación, no todos, pero esta nueva generación de bloggers y eso, pues realmente él, por ejemplo, es una persona súper sencilla y estuvo en Campus Party tomándose fotos y dando todo eso, y eso súper sencillo, y eso hace que se pueda nutrir de lo que le pide la gente. Y al final es eso, porque si no tienes esa sencillez y si no tienes esa forma de captar lo que los usuarios te están diciendo, con lo único que te quedas son con lo que te dicen los lambiscones, desgraciadamente, y no avanzas orgánicamente en tu comunidad. Claro. Y ahorita, regresando tras ese punto de cómo, qué estrategias están haciendo, creo que una de las cosas increíbles de internet es la gran variedad de contenidos, de temas, de puntos de vista, de opiniones, y qué padre, ¿no? Poder tener esa opción. Obviamente cada quien es libre y responsable de lo que consume, pero por ejemplo, hay un caso, este chico del Pulso de la República, me gusta, ¿no? Está disfrazando como de humor su aspecto, pero tiene algo que compartir con estos temas políticos que para muchos de nosotros, sobre todo los jóvenes, se nos hacen como aburridos, tediosos. Realmente son poco los que quieren informarse, y creo que en el punto histórico que está viviendo México actualmente, es padre, ¿no? Ver cómo sí se está utilizando tal vez un lenguaje más digerible, pero se está haciendo algo concreto. No sé cómo lo ves con... no solamente igual en política, sino igual en otros temas, es como parte también de la estrategia que platicamos, ¿no? Hay algo bien chistoso en este caso, como estás diciendo, por ejemplo, que la forma en la que presentan puede traer un fondo mucho más rico en contenido, pero también yo veo lo contrario, que sirve. Es decir, por ejemplo, cuando se inició vaca.com, yo estaba en una escuela mormona, entonces pues estaba influenciado también por algo, un estilo de vida mucho más respetuoso del que llevo en este momento. Y no traía tantos piercings. Y en ese momento, pues yo dije, no, pues es que los usuarios deben tratarse muy bonito, y entonces si se ofenden, pues deben ser expulsados de la comunidad. Y era casi casi como los menonitas, ¿no? Entonces, ya después de tiempo, fuimos agarrando como el justo medio, y simplemente, bueno, pueden decir lo que quieran mientras no se falten al respeto, si no reciben una infracción, que no se traten feo. Y eso en vaca.com fue avanzando y avanzando, y cuando abrimos la sección para adultos, que fue la de 3X, así se llamaba, después por algún accidente con los filtros de pornografía le cambiamos a no apto para becerros, y así se le quedó, y legendariamente, incluso si escriben en Google no apto, una de las opciones es para becerros. Se le quedó, y en este momento tenemos el orgullo de que fuimos la primera página en español con un espacio para gays y para transexuales, para gorditas, por ejemplo, ¿no? Y puede sonar muy cómico y muy hilarante, pero el chiste es que llega la gente y empiezan las gorditas a publicar su contenido, sus fotos de desnudos y todo, y precisamente por la inercia del buen trato que se tiene en vaso.com, no reciben groserías, sino reciben así como, ay, mira, estás bien chula, y entonces ya, o sea, lo publican en la sección que va, ya sean gorditas o maduritas o la sección que elijan, y saben que les van a contestar bien. Y entonces el usuario al final recibe una experiencia muy superior a lo que sería enseñarle las fotos a cualquiera, porque aquí no solo lo está poniendo, se está expresando, sino le está recibiendo una buena crítica. Entonces es en el momento en el que la forma también en la que están presentando las cosas, aunque no tengan un fondo muy muy rico en contenido, dan una experiencia de usuario muy buena. Claro. Sí, ahorita mencionaste algo clave, la experiencia, ¿no? Que es vital, cómo se tratan entre comunidades. Ahorita que mencionaste esto, ¿no? Tal vez para mucha gente que nos está escuchando es fuerte la pornografía y este asunto, pero es parte vital de la industria, de muchas industrias y sobre todo el internet, ¿no? Y que tú que menciones que esta comunidad tiene otro trato, otra experiencia de usuario, es innovador, ¿no? Tan es padre de medir la calidad o el estándar de una comunidad, cómo se tratan, porque si luego llegas a otros sitios de tecnología o de lo que sea, ¿no? De cualquier tema, y ves que ves, en vez de que la comunidad, los mismos chicos, como que aporten un punto de vista, empiezan a pelearse y a tirarse, y que no, que tú sabes menos, y tú eres un fanboy, y tú eres un poser, etcétera, ¿no? Y no hay como esta dinámica más nutritiva de compartir puntos de vista, incluso analizar cosas que con un punto más crítico, ¿no? Que sino que se empiezan a tirar, y eso me molesta mucho, ¿no? Y es cuando mides cómo están las comunidades, ¿no? En ese nivel que como menciona el buen Daniel. Daniel, ahorita regresando, ya tocaste otra vez lo de tu comunidad. No sé, ¿nos podrías comentar un poquito más qué tan complicado fue para ti en tus inicios con el sitio, cómo fue creciendo, cuáles fueron así como tus puntos clave? Obviamente no puedes mencionar todo como tus trucos, pero tal vez esto como para los chicos que quisieran emprender algo. Obviamente ya estamos en una época distinta como a cuando tú iniciaste, pero como que les podrías compartir a estos chicos que quieren iniciar algún proyecto de lo que sea, cuáles serían como puntos importantes que no deberían pasar por alto, Daniel. Perfecto. ¿Ahorita que regresemos entonces o...? No, adelante, sí, todavía seguimos. Pues bueno, yo lo que les recomendaría es que no abran un sitio de que tenga enlaces, como yo lo hice en algún momento. Sí es mucho rollo legal. Sí necesitan como mucho conocimiento acerca de no solo los puntos legales que se necesitan para ellos, sino también de administración, de finanzas personales y todo eso, porque en algún momento dado, pues Vaca no producía nada. Sí gastaba muchísimo, pero no producía nada. Entonces sí me llegué a ver en la situación de estar comiendo maruchans y frijoles durante semanas. En este momento pues ya me da de comer, ya me mantiene, digamos, en un nivel cómodo, pero sí, de todos modos es demasiada preocupación todo lo legal. Y bueno, pues básicamente es eso. Ahorita yo veo a Vaca.com. No creo que esté en el final de su vida como comunidad, todavía creo que le falta un rato, pero definitivamente las comunidades son orgánicas. Estoy en la creación ahorita de otras nuevas comunidades, que es lo que más me gusta hacer, crear comunidades, y pues a ver, van a salir algunas otras nuevas aparte de Vaca, que se van a nutrir también de ellas. Qué padre, ¿eh? Creo que es bueno también saber de tu futuro. Ahorita que estamos tocando el tema, ¿qué le gustaría hacer a Daniel en el futuro, aparte de seguir haciendo comunidades? ¿Cómo ves tu futuro a largo plazo? No sé si tengas planes o ¿cómo es tu visión en un futuro de donde vaya a estar el buen Vaca en largo, corto, mediano plazo? ¿Cuál es tu perspectiva, Daniel? Puta, la verdad es que yo soy ingeniero en sistemas y a mí lo que más me gusta hacer es reparar cosas, reparar servidores y todo eso. A partir de Vaca.com, precisamente, pues yo empecé con un blogcito muy pequeño y a los pocos días ya tenía muchísimas visitas. Entonces, a partir de Vaca.com, y es lo que la gente muchas veces no sabe, que no solo soy el director, sino soy el que está atrás de todo lo técnico. Las bases de datos de Vaca y todo eso son tan solo 70 gigas de texto. Entonces es difícil, pero me ha dado la habilidad de crear servidores de alto tráfico, de administración, de reparación de servidores, y creo que es a lo que también me quiero dedicar, la parte de vaca. Aparte de ingeniero, estudié sexología educativa, entonces igual y también quiero estudiar la carrera de psicología para poder ejercer, pero pues bueno, ahí hay mucho tiempo, ya estoy medio ruquito, tengo mis 30, pero pues ahí la llevo, digo, todavía falta mucho tiempo para decidir en lo que se acaba vaca. Claro. No, y qué bueno que nos mencionas esto, porque es padre conocer el perfil de nuestros invitados, de qué es lo que están haciendo, para que la gente entienda, ¿no? Que son personas como nosotros, sencillas, que tienen sus sueños, sus trabajos, y que vean un poquito de qué es lo que están haciendo diferente, que tal vez en alguien que nos esté escuchando y que esté intentando hacer algo, levantar algún proyecto, pero no levantas o pasa algo que evita que tengas éxito. Que vean un poquito el perfil de qué es lo que está haciendo la gente, que creo que una de las constantes aquí es la gente que se sigue preparando, que sigue viendo, que sigue actualizándose, que sigue en constante aprendizaje, ¿no? No solamente de tal vez de su ramo, sino en cosas tal vez muy distintas. Por ejemplo, ahorita me sorprendió que Daniel nos comentara algo de psicología, está increíble, ¿no? Y que mantenga ese hilo relacionándolo con lo que hace actualmente. Y pues bueno, banda, por aquí les agradecería que nos fueran mandando sus preguntas, sus dudas, sugerencias, lo que quieran preguntarle a vaca. Acá en el chat ya están llegando algún par, ahorita las recopilo y con gusto se las comentamos. Y pues bueno, Daniel, siguiendo igual con la conversación, ya platicamos un poquito de lo que has hecho, unos puntos de vista muy interesantes. Y algo padre del Pushstar es que vemos, como mencionaba hace rato, un poquito más ese de el lado humano, lo que le gusta hacer a nuestros invitados. Cuéntanos un poquito, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Cómo te relajas? ¿Cómo pasas el tiempo? ¿Juegas videojuegos? ¿Lees cómics? ¿Lees libros? ¿Vas al cine? ¿Cómo pasa el tiempo de relajación el buen Daniel? ¿O eres 24/7 estar pegado a medios digitales? ¿O cómo es tu tiempo aparte, muy afuera de este medio, Daniel? Soy lo más ñoño posible, es decir, si tú me ves en la calle tengo cara de pocos amigos, mamón, y además tengo muchos piercings y eso hace que la gente a veces se confunda, pero sí. Yo no tomo, no fumo, jamás he fumado, no he probado el tabaco jamás, entonces es muy raro porque a veces voy a fiestas y pues no pruebo nada porque nunca he probado la cerveza tampoco. Wow. Entonces fui fisiculturista 10 años y me gusta el deporte, voy a regresar a competir, esperemos por ahí de noviembre voy a regresar a competir, pero pues me gusta mucho cocinar. Órale. Cocino bastante y videojuegos sí me gustan, sobre todo los de peleas, es mi gusto culposo, como Street Fighter, Tekken, etcétera, pero soy más retro gamer. Soy más de estar poniendo emuladores en todos lados y jugar Mario 3. Es lo que más me relaja. Y bueno, si salgo de vacaciones, es un hecho que no puedo dejar de estar con el teléfono y la terminal abierta para poder manejar los servidores. Porque si no, no descanso. Si yo los dejo un ratito, me entra el estrés de que le está pasando el gabac.com o los servidores y no descanso. Entonces tengo que estar en la playa con el celular al lado. Pero de ahí en fuera, pues mi vida es bastante normal. Creo que después de lo que dije no parece normal, pero pero es bastante ñoña. Me gusta ir al cine, me gusta las cosas bastante sencillas. Nada más, no tengo como mucha extravagancia. Órale, no, está increíble esto de fisicoculturismo. Para acá también, ¿no? Que el geek también se tiene que cuidar, tiene que hacer algo para cuidar su... Es bien difícil, porque claro. A veces, por ejemplo, cuando estás programando, los programadores me entenderán, tu cerebro te pide calorías, te pide refresco y pizza. Y cuando estás en la etapa del fisiculturista, que es de recorte, recorte de calorías y de carbohidratos, no, se siente morir. Pero lo logras al final de cuentas, después de muchos corajes, y se siente bien el resultado. Y pues bueno, ahí vieron un poquito el perfil de lo que le gusta al buen Daniel. Daniel, platicando un poquito de estos fenómenos, regresando a medios digitales que está ocurriendo actualmente, tú que has estado bastante tiempo en este medio, ¿cómo has visto que ha ido evolucionando las dinámicas en redes sociales? Muchas empresas ya le están entrando fuerte desde hace algún tiempo. Estos fenómenos que incluso ha ayudado en revoluciones en países donde se coordina la gente a través de Twitter, Facebook, etc. ¿Cómo ves todos estos fenómenos? Y que en México creo que todavía falta como dar ese pasito, ¿no? Todavía hay muchos debates en aspectos que están ocurriendo luego en política, en la sociedad actualmente. Pero siento que todavía como que les falta ese pasito de aprovechar realmente los medios. ¿Tú cómo ves todos estos fenómenos que ya están afectando a las naciones, a los países, a las diferentes sociedades? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es tu parecer con este fenómeno que está ocurriendo de internet y ya afectando a la sociedad como tal? Tengo una visión un poquito diferente a lo que a veces mencionan, porque muchas veces le dan mucho peso a las redes sociales. Sin embargo, por lo que se ha visto, o lo que yo he visto en lo particular, para mí las redes sociales solamente son un catalizador de lo que la sociedad en que la está usando tiene ya. Es decir, si es gente como más comprometida con su lucha y con todo eso, evidentemente es una herramienta, como en Oriente se dio. Pero aquí las redes sociales nada más es como para lucir lo que está pasando, digo, con el perdón de casi todos, pero es que hay demasiado activista de sillón. Entonces no veo que la gente de verdad se comprometa. Y también, bueno, pues con todas las leyes mordaza que nos están poniendo, eso no va a pasar en un muy buen rato. No creo que pase. Y por otro lado, pues el internet y gran parte de la tecnología en México está controlado más por nada por las agencias. Y sobre todo los buenos programadores que están saliendo de las universidades y todo eso terminan de becarios de agencias. Sí, sí. Mal pagados además. Claro. Y eso, el ser hijitos de agencias y sin paga y todo eso, le está haciendo un gran, gran daño al medio digital en México. Entonces creo que esto no va a suceder pronto en México, de que haya un... que se utilice el internet como para algo realmente bueno. No creo que pase pronto. Simplemente con cosas como el internet necesario, que no se subió en su momento el precio del internet y todo eso, son cosas que la gente pelea y pelearía afuera o pelearía adentro y sucede. Claro. Pero no veo que haya, por ejemplo, como una primavera como la de otros países, sinceramente. Claro, ¿no? Y te mencionaste cosas muy interesantes, de que todavía al mexicano le falta como es sacarle jugo a esas herramientas. Y también otro aspecto, ¿no? De que un gran mal que profesionalmente tenemos en México es el no saber valorar el trabajo de la gente, que la gente no sabe darse a respetar en cuanto a su conocimiento, a lo que ha trabajado, estudiando, preparándose, y terminas dando tus servicios, como mencionas, en agencias donde no lo valoran o no le dan el peso a lo que se hace en medios digitales, tanto a los diseñadores, programadores, community managers, etcétera, ¿no? Todos estos perfiles. Y creo que ahí también hay un gran problema. Mientras no, la gente no sepa cobrar, no sepa darle el valor y se den a respetar frente a las agencias, creo que va a seguir habiendo, en este aspecto profesionalmente, todavía esas lagunas, ¿no? Esa falta tal vez de respeto por lo que se está haciendo, ¿no? Porque sin duda está haciendo un gran boom, tal vez en marketing digital está siendo una herramienta muy interesante para muchas empresas, pero pues los chicos que se llevan las friegas ahí no están tan bien valorados, tal vez en general, ¿no? Tal hay algunos súper famosos y gente que ya está muy reconocida en el medio, pero en general creo que falta, ¿no? Esta falta de respeto por la labor que se hace, ¿no crees tú, Vaca? Sí, y zapatero tus zapatos, es decir, hay mucha gente que está haciendo muy buenas comunidades, que tiene pues perfiles necesarios para poder hacerlo. Hay gente que conocemos muchísimos que instalan un WordPress y ya tienen un blog. empiezan a opinar sobre un tema, quizá estudian y se vuelven expertos, está muy bien. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de los community managers en específico, perdón, pero es que ya cualquiera es community manager, y a veces no escogen un perfil como de comunicólogo, publicista, etcétera, que te puede dar algo mucho mejor, sino escogen al que te cobra menos. Claro. Y entonces después las marcas mismas dicen, no, es que sabes que la estrategia por redes sociales no funciona, o la estrategia por comunidades no funciona, y es porque escogieron a gente que no tiene el perfil para comunicar lo que ellos quieren, y a la gente que ellos escogieron. Entonces también creo que no solo es no valorar el trabajo y no pagarlo bien, sino no escoger a la gente correcta. Exacto. Sí, sí, no, darle la oportunidad a la gente que está preparada y que, como mencionas, ¿no? Puede dar realmente el apoyo a esa compañía de lo que espera, ¿no? Porque como también mencionas, se van por el barato porque dices, no le dan como el peso a eso, y la marca se termina decepcionando de esto, no despega. Y sabes qué, mejor ya no hay que meternos en este rollo. Y fue precisamente... Se meten a Facebook. Exacto. Y se terminan confundiendo, desvirtuando lo que es realmente una campaña de marketing digital. Y pues bueno, ahí hay todavía ese problema. Daniel, por acá nos preguntan en el chat, dice Omar, dice por acá, ¿en qué youtubers ves futuro y por qué? No sé tú cuánto consumas de YouTube, alguien que cheques mucho, como qué contenido checa Vaca y cuáles te laten, Daniel. Sinceramente no consumo mucho YouTube, precisamente no puedo hablar mucho de los que sí y los que no, por mi mismo trabajo. De que no puedo estar hablando mejor de unos o de otros en específico. Hace rato mencioné a Zorla, que creo que está haciendo bien las cosas, pero simplemente es más bien las personas que están haciendo como contenido precisamente disfrazado de o enmascarado de, claro, diversión. Sí, creo que es lo básico. Profundo. Sí, porque lo otro es realmente pura guasa. Sí, sí. Creo que ya todos sabemos quién es. Sí, sí, y hay demasiado de eso, ¿no? Como mencionas, sí. En otros medios, como para volver a atiburrar aquí este a medio. A veces es... Sí, a veces es inclusive ni siquiera el tema o el contenido. O sea, no es que a mí me guste la tecnología o algo así, pero, por ejemplo, mi hermana veía videos de maquillaje, y hay una chica que se llama Gaby Tips en YouTube, que me parece espléndido como lo hace. No necesita llenar de payasadas todo, y lo hace muy bien y tiene muchísimos seguidores. Entonces, pues, de que se puede, se puede. Claro. Y pues bueno, gracias a toda la gente que está aquí en el chat. Ah, por ahí dice Torcas B, presente y al pendiente de la entrevista del buen Vaca. Gracias, brother. Ojalá te lo estés pasando bien. Y a toda la gente de Mixler, les invito a que se pasen aquí a Reset mx.com en la sección de live para que puedan interactuar, puedan platicar, puedan dejar su comentario en el chat, y si no, no se preocupen, aquí en el Twitter estamos al pendiente de lo que nos vayan mandando. Les agradezco ahí a todos, y pues bueno, ya hemos tocado varios temas muy interesantes acá. Daniel por ahí comenta Cincy Boy, me sería difícil decirle Vaca a Vaca sin pensar en Vaca como mejor Daniel. ¿A ti te molesta esto que te digan Vaca? Pues obviamente no, ya después de mucho tiempo. No, creo que ya es natural. Hasta mi madre me dice Vaca. ¿En serio? ¿Y a toda la familia? Sí, es en serio. Sí, sí. O sea, wow. mi misma novia no me dice la madre, me dice Vaca. Wow. Sí, yo por respeto y porque siempre en todos lados me gusta decirlos por el nombre, por respeto, ¿no? Igual normal, pero bueno, ya que ya me diste la confianza, Vaca, no hay problema. Es que sí, es raro, ¿no? Como mencionar a alguien que no sea en medios digitales como por su seudónimo, o en este caso así Vaca, por ejemplo, siempre que me dicen cómo te encuentro en medios digitales les digo Alarjual y pues nunca me entienden ni siquiera cómo se escribe. Pero bueno, Daniel, ya nos platicaste un poquito de tu perspectiva en medios digitales, un poco de tu historia, tu punto de vista en cosas que están sucediendo. Vaca, ¿Cómo ves el futuro de esto del internet? ¿Qué te gustaría ver? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es como tu perspectiva? ¿Qué viene en un futuro? ¿Las redes sociales como Facebook y Twitter seguirán siendo como los fuertes? ¿O qué crees que es lo que viene para ir como tomando en cuenta en este medio tan diversificado y que cambia de un día para otro y las tendencias son muy, muy volátiles? ¿Qué es lo que crees que viene o qué te gustaría que sucediera, Daniel? Pues igual y no tengo una bola de cristal, pero las personas que empezaron con Backup.com, ahorita muchos ya son papás, entonces he podido ir siguiendo como su crecimiento, y lo que veo es que los chavitos que ya tuvieron Facebook desde que empezaron en internet y todo eso, ya están un poco saturados de la falta de privacidad. Entonces creo que lo que se viene más son propuestas tipo Snapchat y todo eso que realmente mantengan un poco más la publicidad, la privacidad, perdón, a raya, que no los estén viendo tanto sus papás, que no sea todo tan público. Creo que va a empezar a haber un equilibrio, un justo medio entre lo que nosotros hemos sufrido como última generación, es decir, nosotros nos acercamos a gente que está lejos, pero nos alejamos bastante de los que están cerca. Y creo que en este caso, con este tipo de redes sociales más privadas, te vas a poder acercar más a tus compañeros de trabajo secretamente, a tus compañeros de escuela, y eso va a traer más problemas y más problemas también, pero va a estar muy divertido, va a haber más porno. Y pues bueno, muchas cosas, pero creo que va hacia más la privacidad, sobre todo por las irrupciones de los gobiernos en tanta cosa con la privacidad. Sí, cierto, ¿no? Y ahorita que mencionas esto, no tiene mucho que leí esa nota de que mucha gente está haciendo como este suicidio digital, que va y cierra sus perfiles, sobre todo en Facebook o en otras redes sociales, ¿no? Tal vez por no sé, yo mi punto de vista es como que tal vez por no entender la dinámica. Hoy en día a la gente le dices, oye, ¿tienes Twitter? No tienen, y dicen, no, es que qué flojera estar así poniendo lo que están haciendo todo el tiempo, ¿no? Que vas al baño, así, y es como difícil explicarle a esa gente cómo funciona, ¿no? Ese tipo de mecánicas, y creo que por eso se terminan desertando, de ya no le entiendo, y no ven el provecho de muchas de esas herramientas, pero bueno, ahí ellos se lo pierden. Pero Daniel, me gustaría que nos platicaras, tú ya que has estado presente en varias campus, has estado presente con muchas personas, no solo de la comunidad, con gente importante que ha marcado incluso historia en este ámbito. No sé, ¿nos puedes platicar como cuál ha sido tu, algún sueño cumplido o alguna curiosa, que te haya pasado algo con alguien de los invitados que han tenido, alguna anécdota, alguna historia que nos pudieras compartir, que tengas así una guía que esta siempre la voy a contar incluso a mis nietos cuando tengan su momento, algo que nos puedas compartir, Daniel? Bueno, pues cómo conocí a mi novia, o sea, fue muy chistoso en Campus Party, porque estaba yo de invitado para la Campus Fest, estábamos en la conferencia de prensa de Campus Party, salgo, pues normalmente si alguien me saluda, yo saludo de mano, y me saludó una chica, pero en el momento en el que me saluda, hacía medio minuto me habían acabado de decir que estaban hackeando mis servidores. Entonces, pues se pone uno histérico, porque pues, están hackeando tus servidores. Entonces, paso y me saluda y me dice, hola vaca, oye, ¿te puedo? Sí, espérame tantito, ahorita regreso. Sí, me porté bastante mal, no mal, grosero, pero sí cortante. Entonces oigo atrás que me dicen, ay, mamón cortante. Yo fui pues rumbo a donde estuviera una computadora para poder apagar los servidores o ver qué pasaba. Al final fue una falsa alarma. Okay. Regresé a disculparme. Resultó ser una líder de una comunidad que no estaba tan desarrollada en ese momento. Y le dije, oye, fíjate que yo te iba a contactar de todos modos, pues porque me gusta me gusta empezar a desarrollar comunidades. Y nos fuimos platicando por el camioncito de campus. Y pues todavía es mi novia en este momento. Fue muy gracioso. Y pues bueno, también la vez que yo no esperaba que los stickers de vaca.com fueran como tan esperados, tan solicitados, se me ocurrió en la primera campus a la que fui, la 2, decir, oigan, voy a pasar por el área de desarrolladores, traigo unos poquitos de stickers, por si alguien quiere. Entonces paso, volteo hacia atrás y era una mara, una horda que tuvo que llegar seguridad a quitármelos de encima, porque me estaban quitando incluso mi sudadera de vaca.com. Me arrancaron todos los stickers de la mano y quedé como pollo desplumado. En campus 3 pasó algo similar, por ahí de las 3 de la mañana estaba yo con Isopixel platicando, y su novia en ese momento, digo, no sé si todavía, pero en ese momento era su novia, y se me ocurrió hacer una dinámica y que los que trajeran la laptop con vaca.com logueado, pues iban a ganar un sticker. Yo dije, bueno, pues a las 3 de la mañana quién va a responder, y aparte no creo que haya tantos vacunos. Me volteo y la novia de Sopicho me dice, ¡corre, vaca! Y ya venía toda la horda de gente con su laptop. Me arrancaron, o sea, pero hasta la gorra, creo. Antes no te arrancaron. Entonces, los piercings. Sí, no, fue realmente peligroso y me regañó seguridad por haber causado el problema de seguridad. Pero se siente muy bien, se siente lindo. Es muy raro para mí, porque igual en el súper tú vas y nadie te pela. Ajá. Llegas al campus y eres como semidios y no entiendes. Realmente claro. No entiendo. A mí sí se me hace muy gracioso. Y trato de que no se me suba. Pero es muy gracioso. Qué padre. Oye, Vaca, ahorita que mencionaste las Campus Party, creo que hay un sentimiento de que cada una ha sido distinta. Se puede decir que cada una tiene como su personalidad. ¿Cómo las has visto la evolución de este evento? ¿Cuál te ha gustado más? No sé si haya alguna que te guste más. ¿Cómo catalogarías cada una de ellas? Obviamente has aprendido cosas en cada una de estas. Pero ¿cómo has visto que ha crecido esta comunidad de hacer este evento año con año? Ahorita ya lo hicieron en Guadalajara, igual si nos podías platicar un poco de cómo les fue. Pero ¿cómo has visto la evolución de la gente, de las conferencias, de las dinámicas? ¿Te ha agradado como el camino que ha tomado Campus? Pues nosotros llegamos al puesto de comunidades porque en Campus 3 precisamente no hubo buen contenido. O hubo fallas en el contenido, ciertamente. Entonces las mismas comunidades empezaron a trolear a Campus Party. Y soy amigo de Paco Regajeres, el director general, el fundador. Y le dije, ¿sabes qué? Lo único que puedes hacer es incluir a las comunidades dentro del contenido para que den un contenido como ellos pues pretenderían que estuviera bueno. Lo implementamos para Campus Party 4, que fueron las conferencias nocturnas. Creo que fue un éxito y se ha implementado en todo el mundo, precisamente las conferencias nocturnas. Se ha implementado también en la Campus 5. No sé si en la Campus 6 se implemente de manera nocturna, sino más bien a las comunidades dentro del contenido oficial ya, bueno. Lo cual es bueno. Pero sí te puedo decir que nosotros... casi todos los campuseros veteranos pues recordamos con mucho cariño la 1 y la 2, porque es donde nos conocimos todos. La 3 sí que tuvo bastantes fallas, pareció campus gobierno a mi parecer, y lo digo como parte de la organización, ¿no? A mí no me gustó la 3. Afortunadamente con nuestro nuevo director Raúl Martín, que es campusero desde hace muchísimos años, más de 10 años de campusero, pues es otra cosa. O sea, él entiende al campusero y él trajo marcas, él trajo patrocinios, él hizo una gran campus en la 4, fue su primera campus me parece como director, y en la 5 pues creo que se notó bastante más la experiencia. lo que te puedo decir es que sí he estado en otras campus de otros países, inclusive en la de Alemania, que sí se notaba un poco más el poder adquisitivo de Alemania, pero aún así sigo pensando que la de México es la mejor, en cuanto a ambiente, en cuanto a cómo se tratan los campuseros entre sí, en el desastre que se arma en las noches y todo eso. Esta vez en Guadalajara no se vio tanto porque hubo mucho novato. Claro. Era chavito universitario, recién estudiante, entonces todavía no sabían como mucho la onda. Claro. Pero confío que para Campus 6 sí haya mucho más veterano que pueda ir, porque esta vez no pudieron ir todos, y enseñarles a sus chavitos cómo se arma un campus en cuanto a desorden y todo como eso. Como debe de ser. Claro, sí, ¿no? es parte del sabor. Es parte del sabor. Y la organización, la misma dirección, lo entiende y hace dinámicas. Y ahorita las marcas hicieron muy buenas dinámicas también. Entonces, pues creo que es parte de. Claro. Y ahorita mencionaste algo también padre de cómo ya incluso se está haciendo como, no sé si decirlo, como lo veas tú, como transición generacional, que ya otros chicos, otros jóvenes, como mencionaste, ya están adentrándose, ¿no? Tal vez también fue su primera campus. Y ahorita, como de los que faltamos, yo tampoco pude ir en esta edición, pero porque ya estamos como metidos en otro rollo, ya estamos con chamba, ya estamos haciendo de las nuestras en este rollo, pero es padre, ¿no? Ver, ir viendo, no sé cómo lo veas tú, Daniel, ir viendo crecer a la gente, ¿no? Que tal vez Campus fue su contacto para que la gente viera su talento, para poder empezar a iniciar tal vez algún proyecto, para, no sé, hacer el contacto con otros chicos que tenían las mismas ganas de levantar algo en medios digitales. Pero qué padre, ¿no? Hace sentir muy bonito ese sentimiento de orgullo de haber sido parte de eso, ¿no? Que gente, mexicanos con talento, gracias a un evento como Campus, han podido levantarse, ¿no? Han podido levantar su carrera y ser como en este aspecto un caso de éxito. No sé cómo lo ves tú, Daniel. Hay incluso muchas comunidades que se han creado a partir de Campus. O sea, hay comunidades grandes en este momento como Geek Army. Claro. Que se han fundado a partir de ir a Campus Party y juntarse entre amigos, y de repente ahorita es una de las comunidades que más aportan a Campus Party como comunidad, y es realmente muy bueno. Muchas personas dirán que estuvo muy bueno la Campus, otras dirán que no es lo mismo de antes, pero es la verdad que como tus papás te dicen, es que la música de antes era mucho. Pues sí, y esta vez se dio más hacia otros temas. En el siguiente año se dará, yo creo, más hacia robótica, drones e impresión 3D, que va a ser bastante, bastante fuerte el tema de drones en Campus 6. Ya se dio una probadita este año, pero sí creo que va a ser mucho más robótica la siguiente campus, y que a lo mejor a los veteranos pues no nos agrada tanto esos temas, pero la convivencia entre nosotros pues lo vale. Claro. Sí, esa convivencia, esas noches de taquitos, de ir a buscar, de que siempre los oxxos que están como a los alrededores terminan casi saqueados. Es muy padre el ambiente, mucha gente no lo entiende, y sí medio me saca de onda algunos colegas que dicen, no, para mí no, eso no. Pues obviamente está bien, respeto tu punto de vista, pero sí es una dinámica tal vez muy, muy, que tienes que vivir para entenderla, ¿no? Tal vez ahorita ya no la aguanto tanto, porque ya estoy viejón, pero ya no es lo mismo de antes, esas desveladotas épicas de días, y de no comer bien, y de mucho desmadre, por así decirlo, pero hasta que no lo vives, no lo entiendes, como en cualquier otra cosa, ¿no, Vaca? Paco Regajel les decía que la campus en Zapopan es épica por dos razones: hay comida buena y hay tías buenas. Increíble. Creo que por eso eligieron, ¿verdad? Independientemente de que es una campus. Y ahorita, bueno, Zapopan, con la inteligencia que ha tenido Raúl Martín, de llevar todo bien con el gobierno, pues Zapopan va a estar organizando durante 4 años siguientes la campus. Entonces, pues creo que ya se notó este año bastante el presupuesto. Digo, no pudiste ir, pero sí se notó en cuanto a producción mucho. Con el apoyo de las personas de comerciales como Julio Ruiz y todo eso, sí se ha notado muchísimo lo bueno de Campus Party en ese aspecto del dinero, pero creo que va a mejorar todavía. Qué increíble, y qué bueno que va creciendo esto, y que también Campus ha servido para que otras empresas quieran hacer algo similar y están poniendo su granito de arena, y todos estos esfuerzos siempre se van a agradecer para hacer crecer a México con este aspecto de que sea líder, que sea interesante lo que está proponiendo en internet, medios digitales, comunidades, etcétera, ¿no? Pero Vaca, estamos llegando al final del programa. Antes que nada, agradecerte mucho por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa, cuando quieras compartir algo, con gusto acá estaremos al pendiente. Y antes que nada, para despedirnos, ¿algún mensaje, algún consejo, algo que quisieras dejarle a la comunidad del Push Start y de Reset? ¿Algo que de ti te encantaría como compartir, o algo que sea como tu frase o tu consejo a todos los que estamos involucrados en este medio, Daniel? Híjole, que desarrollen por hambre. Que desarrollen por hambre. Mi padre me decía que a veces trabajamos desde la comodidad de nuestra zona de confort, pero ¿qué pasaría si no tuviéramos nada para comer? Si tuviéramos que trabajar por ello. Entonces, desarrollen por hambre como si no tuvieran nada. Muchas veces uno no tiene nada. Y entonces esa ya es una gran ventaja. Pero de que se puede, se puede. Y, yo no tengo como los grandes inversores y eso, pero vivo de mi sueño en este momento y se puede. Entonces he visto bastantes comunidades que lo han logrado, grandes, que no necesitan inversiones y que lo han logrado. Gente como Zombie Walk, que mueve miles y miles de personas, o Web Adictos, o todos esos, ellos que viven de su sueño. Entonces no se ven por vencidos. Habrá muchos fracasos, siempre va a haber fracasos, pero pues pásenlos por algo. Claro. Aprendan de ellos. Pues bueno, ahí están las palabras del buen Daniel Cuellar, mejor conocido como Vaca. Mira, por aquí dice, oh sí, déjanos stickers, Vaca. Va a estar un poco difícil, pero sí, te los paso y los regalas. Ah, perfecto, estaría increíble. Ahí está, ya los prometió el buen Vaca. En cuanto tengamos regalitos, ya saben que acá les avisamos. Y pues bueno, chicos, gracias Vaca, gracias Daniel, cualquier cosa acá andamos. Y pues bueno, chicos, espero se la hayan pasado bien con esta plática súper amena, súper interesante con el buen Daniel Cuellar. Síganlo en Twitter, ahí lo comenten con él, interactúa mucho con sus seguidores. Eso es algo interesante y algo padre de lo que debemos ser todos en esta red social, ser más parlanchines, convivir más con todo el mundo. Y pues bueno, también los invito, ya saben, todos los jueves, aquí a través de Reset MX, el Push Start, 10:30 de la noche, con un invitado cada semana. Invitados de todos los ámbitos, periodistas, desarrolladores, actores, etcétera, etcétera, gente especialista en su ramo, que viene a compartirnos su punto de vista, su conocimiento, su experiencia, y que espero les sirva a ustedes. Ahí los invito a que se suscriban en iTunes, nos encuentran como el Push Start. Que chequen todos los invitados que hemos tenido. Tal vez algunos no les llamen tanto la atención, pero pueden checar a alguien que pueda aportarles algo, ¿no? Es una de la labor que estamos haciendo aquí en este subpodcast. Y pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Esto fue el Push Start 108, una plática interesante con el buen Vaca. Y nos estamos escuchando la siguiente semana. Yo soy Alan, o mejor conocido en el medio digital como el Arjual. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.